Sí, exactamente. Ah, buen día, bien. ¿Cómo están? ¿Cómo andás? ¿Bien? Bien, encantado. Bueno, a ver, contanos, ¿están haciendo una propuesta de capacitación de canto en las escuelas? Exactamente, en las escuelas y en talleres de música también, de canto para niños. La intención de este taller es aportar herramientas y reflexiones acerca de cómo abordar el canto después de haber estado 2 años con protocolos adentro de las instituciones, con el uso constante del barbijo, bueno, forzando justamente la inspiración con ese barbijo y también la fonación, estando todo el tiempo compitiendo con esa barrera que estaba al frente de la boca, y ver qué secuelas nos han quedado, cómo escuchamos el canto de las infancias en este momento, que ya dejamos el barbijo de lado, y qué abordaje debiéramos hacer adentro de tanto del aula como de los talleres, para poder recuperar una fonación sana y el hábito del canto que tanto teníamos antes. ¿Estos talleres se hacen en todas las escuelas o no? Hay algunas que no. Este taller en realidad está abierto para todo el que quiera participar. Ah, Lo bien. hacemos en el Centro de Artes, en Leguizamón 1125, este sábado de mañana y de tarde, y se pueden inscribir tanto profesores de música como de escuelas, como talleristas y estudiantes del profesorado de música también. Ah, bien. ¿Y se realiza por única vez este fin de semana o la capacitación dura más? No, es por única vez este fin de semana, Ah, sí. bien, bien, bien. Bueno, Lo que no quita que estemos pensando para más adelante es hacer algunas ofertas de capacitación un poco más prolongadas en el tiempo. Paula, ¿y es la primera vez que hacen una cosa así? Desde el Coro Provincial de las Infancias, sí. Es la primera vez que lo hacemos. La intención justamente es aportar al canto adentro de las escuelas. Así que también estamos previendo para más adelante inclusive hacer conciertos con grupos escolares para poder generar esto, de propiciar espacios en lo que sucede adentro del aula trascienda como obra artística. Bueno, yo además directora de coro, soy profesora de música, tengo muchos colegas que trabajan en escuelas y la verdad que hacen un trabajo enorme y muy valioso. Y por quedarse intraescolar, por quedarse dentro de las paredes del aula, muchas veces no se valora como obra artística realmente, que es lo que es. Así que bueno, la intención desde el coro es no solamente propiciar sanas prácticas del canto dentro del aula, sino también generar espacios en los que todas esas actividades, esas obras que están sucediendo en las escuelas puedan trascender como obras artísticas y ser socializadas ante un público. Así que más adelante les vamos a estar contando de conciertos que vamos a hacer con escuelas. Claro. Paula, ¿y esta capacitación, este taller, surgió por ustedes o es una demanda que notaron que se veía en las escuelas? Surgió por nosotros, por esto mismo, por este doble rol que tenemos, tanto de ser directores de coro como ser maestros de música infantil, entonces de ver qué sucede dentro del aula. Claro. Los chicos, desde que volvimos a la presencialidad, primero en burbujas y después cuando empezamos a hacer de vuelta los 25 o 30 que solemos hacer dentro del aula, ahí se empezó a notar la competencia que había, competencia en el sentido de querer trascender la barrera, ¿no? Del barbijo, más que nada en un ambiente arquitectónico que no colabora con lo acústico, Claro. ¿no? Las escuelas no suelen estar forestadas, generalmente los patios cada vez tienen menos árboles, la arquitectura, lo cerámico, las paredes esmaltadas y demás, lo que hacen es generar más nivel de ruido adentro del aula y esto hace que los chicos estén hablando sobre un nivel mucho más alto de su capacidad fonatoria, que terminen aturdidos después de toda la jornada escolar. Y bueno, y nosotros lo que queremos colaborar es para ver dentro de ese ambiente y luego de 2 años de uso de barbijo y de inspiraciones un tanto forzadas, ver cómo podemos recuperar una fonación sana y un canto saludable para todo el grupo. Bien, hay que inscribirse, ¿cómo es la previa al taller? Sí, hay que inscribirse escribiendo un mail a Coro Provincial de las Infancias, todo seguido, @gmail.com. Bien. Apenas nos escriban al mail, nosotros le vamos a dar la información de qué se trata el curso, bueno, y cómo nos encontramos el sábado a la mañana en el Centro de Artes. Te cuento que esta capacitación la hacemos a la par con la Asociación Coral de La Pampa, que está festejando sus 20 años de formación, y lo hace en consonancia con un montonazo de actividades más. Por ejemplo, se hizo Directores Sin Fronteras, que es un programa internacional, y se hizo en Algarrobo del Águila a principios de septiembre también. Se trabajó con la escuela de Algarrobo del Águila, vino una directora de Buenos Aires, y ahí mismo se fundó un coro que todavía está funcionando y la intención es que se sostenga en el tiempo. Bien. Bien, Paula, no sé si quedó algo, si no, gracias por estos minutos, por la información que nos compartiste. No, por favor, gracias a ustedes y todos los que estén interesados, esperamos su mail a coroprovincialdelasinfancias@gmail.com. Bueno. Muchas gracias. No, gracias a vos, que tengas buen día. Nos vemos.